Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 43, Historia Política de Antioquia. La segunda mitad del siglo XIX en Antioquia fue toda una época de tormentosa por las confrontaciones políticas, los conflictos bélicos que ocurrieron en el territorio de esta región. Fue, por así decirlo, una historia de las pasiones, el encarnizamiento de los distintos bandos. Y este tema, en la continuación de lo que fue la política en Antioquia, ya había comenzado a desarrollarlo la profesora Livia Restrepo, va a ser el asunto de hoy en la historia de Antioquia. Profesora, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Un saludo muy especial para los oyentes. Vamos a tratar de conversar y contarles hoy sobre esa historia política de los antioqueños durante esa segunda mitad del siglo XIX. Como bien lo menciona usted, es una historia llena de conflictos, de enfrentamientos, divisiones, procesos dificilísimos en ese devenir político de los antioqueños, muy bien trabajados por diversos historiadores, por ejemplo, Luis Javier Ortiz Mesa, el mismo profesor Jorge Orlando Melo, además de otros autores que trabajan todos estos procesos históricos en el territorio colombiano, como Álvaro Tirado Mejía, de los cuales nosotros vamos a leer de pronto algunos apartes de sus obras, porque definitivamente ha habido una serie de investigaciones interesantísimas en todos estos órdenes. Cuando nosotros nos asomamos a esa historia política de Antioquia, inclusive hay que hacer mención de un periodo interesantísimo que todavía cala mucho en la mentalidad de los antioqueños, y es la propuesta federalista. Cuando nosotros miramos esa mentalidad, esas ideas y esos proyectos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la región antioqueña, hay que ver y hay que considerar como una serie de modernizaciones y avances que se dio durante el periodo federal, que corre más o menos de 1856 hasta 1885. Federalismo que ha sido considerado por muchos como una propuesta muy apta, muy, muy a propósito para lograr el desarrollo, inclusive en muchas áreas, no solamente económica, sino educativa, y de pronto es una propuesta que sigue sonando. De todas maneras, sí hay un desarrollo considerable durante ese periodo que mencionaba, de 1856 a 1885. ¿Qué es lo que sucede? Se establecen una serie de divisiones, enfrentamientos de tipo político que ya se venían dando en esa primera mitad del siglo XIX, de las que ya habíamos hecho mención. Y a partir precisamente de la instauración de ese federalismo que quedó plasmada en las constituciones de 1858 y 1863, eso más allá de esa forma constitucional, ¿sí? Ese federalismo lo que mostraba era las aspiraciones, los intereses, las ideas de los grupos dominantes en cada región. Cuando nosotros estamos hablando de grupos dominantes, recordemos que son los grupos dominantes económicos. La expresión de la política en Antioquia es entonces, surge precisamente de lo que se llaman las oligarquías. El historiador Luis Javier Ortiz cita al doctor Álvaro Tirado Mejía, dice así, el federalismo ha sido explicado como la expresión de intereses de las oligarquías regionales en momentos en que no estaba constituida la nacionalidad. Y es que esa ha sido una de las características de Colombia. Colombia es un país de regiones que en sus intereses, en los individuos que conforman esas regiones, entonces van surgiendo procesos de oposición, de enfrentamiento, conflicto, y de esa manera, sigo citando a Luis Javier Ortiz Meza, ante la carencia de una clase homogénea que tuviera un ámbito nacional de dominación, con él, es decir, con el federalismo, se trataban de resolver los problemas más conflictivos del momento. ¿Qué sucede? De todas maneras, esas oligarquías tienen la pretensión precisamente a hacerse, a buscar y disponer los patrimonios de cada una de las regiones, sacándole el cuerpo un poquito como a las confrontaciones generales. El federalismo resolvía, a partir de esa descentralización política, lograba también una especie como de descentralización de todas esas guerras y esos conflictos. Y de esa forma se podían empezar a solucionar una serie de conflictos locales que consolidaran los grupos políticos dominantes en cada región. De esa manera, nosotros vamos a encontrar durante el periodo de 1850-1885 unas fuertes disputas, aunque tuvieron, como señala el historiador Ortiz Meza, muy corta duración. Pero es muy significativo que en esos 35 años los conservadores tuvieron el control del gobierno y del Estado soberano de Antioquia durante 22 años. Y eso tiene una serie de efectos en la vida comercial, en la vida económica, pero a su vez eso va siendo atravesado también por una serie de insurrecciones conservadoras, sobre todo ya cuando aparecen en escena estos partidos políticos liberales, y lo menciono en plural porque también hay fracciones entre ellos mismos. ¿Qué es lo que sucede? Habíamos mencionado en el programa anterior cómo se van dando unas insurrecciones conservadoras, hay unos breves periodos de gobierno liberal. Todo eso va generando toda una serie de conflictos que inclusive tienen que ver con oposiciones, por ejemplo, a una gran cantidad de privilegios que la Iglesia había conservado durante mucho tiempo y, de hecho, durante el gobierno conservador. Propuestas, por ejemplo, como de una educación laica, digamos, hay una serie de medidas que tenían que ver, por ejemplo, con la liquidación de la independencia de los sacerdotes, que podían ser puestos bajo órdenes de jueces civiles, que tendrían que ser dependientes económicamente del gobierno. No hay que olvidar que es precisamente por estas décadas de 1850 al 60 y en el 70 que se dio la expulsión de los jesuitas de aquí, de la región antioqueña, entre otras cosas, y fuera de eso, la expropiación de los bienes de manos muertas, digamos, la disolución de las capellanías. Ahí hay una cantidad de medidas, decretos, leyes que van lesionando los intereses y una serie de prerrogativas que el orden eclesiástico, que el clero, había mantenido durante mucho tiempo. Digamos, por ejemplo, esa misma expulsión de los jesuitas o el retorno a la educación, llamémosla laica, era mirada por estos conservadores como expresiones de corrupción. La misma educación se consideraba un atentado, una educación laica, un atentado contra la juventud, y juzgaban que algunas leyes como las del matrimonio civil y los proyectos de divorcio, eso atentaba precisamente también contra la familia y por lo tanto contra la sociedad. Nosotros vamos a encontrar permanentemente en esta historia del siglo XIX, en lo que se refiere a lo político, una influencia, una participación decisiva de parte de, digamos, el orden eclesiástico en todas estas problemáticas y el enfrentamiento más aguzado entre conservadores y liberales. Es en este momento cuando empieza a surgir precisamente los periódicos, sobre todo los periódicos políticos. No hay que descartar la aparición de la prensa económica y comercial, donde daban información. Recuerdo haber visto, por ejemplo, el Boletín Industrial, la Revista Industrial de estas décadas, 1860, 1870, precisamente como una forma de expresión para el impulso del comercio y de las actividades manufactureras y artesanales. Pero la prensa política, tanto conservadora como liberal, van ganando terreno, ¿sí? Además de todos estos elementos que ya he mencionado, empiezan las fuerzas, tanto liberales como conservadoras, a realizar una serie de brotes de insurrección también en el territorio antioqueño, que van contando con el apoyo de las autoridades eclesiásticas, que también estaban de acuerdo con cierto tipo de tendencias y mostrando, por ejemplo, que hay conservadores, hay clérigos conservadores o clérigos liberales que representaban fuerzas políticas importantes para neutralizar a estos personajes que iban surgiendo. Profesora, volviendo un poco atrás, usted ha hablado acerca de esa confrontación entre federalistas y centralistas en este país de regiones. El nombre científico a la luz de la ciencia política puede ser el de conflicto de los partidos y las ideas, por supuesto. Pero también hay una historia política oculta o inédita o que forma parte del folclor nacional y el folclor regional, y es la del caciquismo, la politiquería y los intereses, los variadísimos intereses locales en juego, y en juego no solamente, sino también en pugna, que dieron origen a esos enfrentamientos. Por supuesto. Cuando nosotros nos asomamos a esos procesos de la colonización antioqueña que mencionábamos, encontrábamos a una serie de personajes colonizadores en esas grandes empresas colonizadoras. Estos personajes, al fundar ciudades, aldeas, pueblos, que poco a poco van ganando posicionamiento, se va consolidando, y después cuando ingresa toda esa economía del café, que sería fundamental, los mismos, digamos, vamos a buscar unas palabras mesuradas para esto, ¿sí? Es más objetivo y académico. Los mismos líderes de la colonización se fueron constituyendo también en líderes políticos de esas localidades surgidas a partir de la colonización. Líderes colonizadores, líderes políticos que fueron denominados como caciques o gamonales, con un amplio poder en esa localidad, y se hacía por lo regular lo que el cacique estableciera, ¿sí? Políticamente, y sobre todo porque hay que tener en cuenta las modificaciones que apenas se van introduciendo a nivel, por ejemplo, del sufragio. No era un sufragio universal, era un sufragio representativo donde el cacique empezaba precisamente a imponer una voluntad. Por lo regular, estos mismos caciques se aliaban a otros personajes, autoridades militares, autoridades eclesiásticas. Muchas veces hay una relación estrecha entre el cacique, el cura y el capitán o el inspector de la localidad, que tenía que ver con eso en una clara, digámoslo, dominación de la mentalidad, de la ideología que se estuviera estableciendo. Entonces vamos a encontrar corrientes ideológicas de acuerdo con la región, establecidas muchas veces por estos mismos caciques, que no tenían ningún problema en organizar ejércitos particulares para liderar insurrecciones, procesos bélicos, toda una beligerancia alrededor de una ideología, de un partido, y de esa manera muchas veces estos cacicazgos tuvieron ese inicio a partir de la voluntad de un individuo. Por esa razón, vamos a encontrar esa historia de la política antioqueña en el siglo XIX dentro de esos casos tan tormentosos. Hay infinidad de nombres, siempre buscando detentar, mantener el poder, bien fuera el poder conservador o el poder liberal. A partir de ahí se generan inclusive rupturas entre los mismos partidos políticos que derivaban en otros nombres diferentes, mencionémoslo, ¿sí? Los conservadores históricos, los conservadores nacionalistas, o por ejemplo el liberalismo belicista. Esto nos produce, cuando estamos leyendo todos estos textos, todas estas historias y estos relatos, ligeras confusiones precisamente por los representantes de estos partidos, que nos llevan muchas veces a ver cómo se van pasando de un lado a otro, lo que mencionábamos en programas anteriores. Y como le digo, la política no era monolítica, la iglesia no era monolítica. Todas estas representaciones, estas luchas y confrontaciones llevaban precisamente, digamos, a la postulación de candidatos de uno y otro bando, a representaciones en estos congresos que daban lugar a constituciones constantes. Tenemos la Constitución de 1853, tenemos una constitución un poco más adelante, y en cada una de estas constituciones lo que se va logrando a través de todas esas actividades y enfrentamientos se va expresando y materializando a través de leyes, ¿sí? Derechos, decretos, y tenemos que bajo ese gobierno federal cada una de las regiones entonces tuvo el derecho, a partir de 1853, a expedir sus propias constituciones y establecer nombramiento de los gobernadores por las legislaturas. Hay que mencionar que en ese momento Antioquia estaba dividida en tres provincias, ¿sí? Tratemos de aclarar un elemento. Antioquia no ha sido siempre un departamento. Ha pasado por estado, departamento, a su vez se dividen en provincias, cada una con su capital. Hay otros elementos político-administrativos que de esa manera se va configurando de acuerdo con todos estos procesos de la historia política. Las tres provincias de Antioquia para ese momento se llamaban precisamente Santa Fe, Medellín y Córdoba. Y estas regiones, con base precisamente en esas normas de la Constitución de 1853, las provincias fueron expidiendo sus respectivas cartas constitucionales. Claro que eso podía llegar a resolver ciertas dificultades, pero muchas veces desunía completamente el Estado, porque con esa autonomía de la provincia, entonces se introducían otros elementos que más tarde se convirtieron en puntas de lanza para otro tipo de conflictos. Profesora, esos caciques y gamonales que usted mencionó ahora, influyeron no solo en la creación de un estado de cosas conflictivo, de una atmósfera de encarnizamiento pasional, sino también fueron determinantes en la orientación del desarrollo, del subdesarrollo de la región. Es decir, la pugna de intereses trazó en buena parte el curso del destino de las obras públicas, de las carreteras, ¿no cree? Claro que sí. Es interesantísimo, y cada vez que tomamos nosotros un elemento de estos de conflictos políticos o de paz política, que también la hubo, eso tiene una serie de efectos que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura, con la apertura de caminos, con el establecimiento de instituciones educativas, o por el contrario, podía llegar a suceder que cualquier enfrentamiento político de estos, que derivaba luego en insurrecciones, rebeldías, guerras civiles como la de 1859 a 1862, de pronto podía llegar a generar una serie de consecuencias sobre lo ya ganado, sobre lo ya logrado, precisamente a partir de la pugna. Entonces sí tenía que ver mucho lo político con el desarrollo de otras, digamos, de otras áreas, de otras instancias, la educativa, la religiosa. Había momentos en que las poblaciones se convertían en cuarteles, por supuesto. Ahora, tal vez sea un despropósito para muchos lo que voy a decir, y es que la guerra, y lo mencionaba la vez pasada, la política es una forma de hacer la guerra por otros medios, y de pronto la política se dirimía en los campos de batalla, como lo dice tan bellamente la doctora María Teresa Uribe. La guerra también azuza a partir de las necesidades, azuza el ingenio de los seres humanos, los convierte dentro de todas esas necesidades, carestías, daños, incomunicación, problemáticas, otros recursos se ponen a disposición y la inventiva humana entonces va dando lugar a otras posibilidades. Mire usted nomás, si hay agricultores en determinada región, pero van a ser reclutados por los bandos que están en disputa, obviamente eso va a acabar con la agricultura, pero eso va a permitir, no estoy justificando la guerra, simplemente estoy explicando como los efectos que pueden llegar a suceder a partir de ahí, va a permitir que se establezcan, digamos, como innovaciones en otros sentidos. Unas aperturas de carretera, la construcción de unos puentes, la instalación de unos medios de comunicación que son importantes para solucionar aspectos bélicos y militares, pero que después van a favorecer a una población cuando ya haya paz. Lo mismo sucede, por ejemplo, en su momento con la construcción del ferrocarril de Antioquia. De hecho, en torno a todas estas modificaciones que se van dando a partir de todos estos sucesos, del federalismo, del centralismo, las derrotas de un general, los nuevos congresos que se van estableciendo, generando, se expiden nuevas constituciones, leyes, donde los participantes de las distintas regiones también tienen que ver, por ejemplo, con decisiones políticas que muchas veces tienen una confrontación con sus partidos de origen, y de esa manera encontramos como un proceso que no es lineal, por supuesto, que está lleno de baches, que está lleno de rupturas impresionantes en medio de una nación y de una región que estaba buscando una mayor autonomía dentro de una serie de intereses, por ejemplo, de las élites antioqueñas que tenían que ver con un desarrollo manufacturero, comercial, de exportación de algunos productos, de que lleva, por ejemplo, a salidas tan interesantes como la construcción del ferrocarril. Ese establecimiento del federalismo conservador en Antioquia, ¿sí?, que condujo a ese régimen federalista relacionado precisamente con el gobierno nacional, como ideología, ¿sí? El federalismo es una idea nacional y dentro de ese conservatismo antioqueño es una idea cada vez más central, tiene unos efectos ahí. Entonces, expresa lo que denomina precisamente el historiador Luis Javier Ortiz, la búsqueda de un sistema político que permitiera la expresión de la voluntad de los grupos dominantes regionales. En este proceso, entonces, el federalismo colabora con la organización de un sistema político que, de todas maneras, proporciona algunos digamos, como lo deseado, algunos lo ideal. Y en este caso, ese ordenamiento, ese sistema federal, que fue considerado perfecto, lo acogieron, proporcionó, digamos, por ejemplo, la oportunidad de poner a la región antioqueña a salvo de otras posibilidades y experimentos políticos, religiosos y fiscales del liberalismo que se estaba dando en otras regiones. Entonces, de alguna manera, ese federalismo conservador o liberal posibilitó como consolidar ciertos procesos en cada una de las regiones. Digamos los antioqueños que persisten en una serie de tradiciones, por ejemplo, persisten en toda esa presencia fuerte de la Iglesia Católica, entonces eso los convierte a su vez como en un elemento de fortaleza muy grande. Digamos, los propietarios de tierra a partir de la colonización, los propietarios de minas, que se explotaron nuevas minas a partir de esos mismos procesos que tienen que ver con los cacicazgos, eran partidarios de ese federalismo. Los mismos comerciantes asentados en Medellín y en otras ciudades importantes también eran partidarias de esa federación en cuanto permitía mantener esa unidad territorial de Antioquia y no lesionaba sus intereses particulares. De todas maneras, eso no estuvo exento de críticas, y críticas fuertes de parte de fracciones liberales que también se dieron en Antioquia, y vamos a ver que por estos años, a partir de esas críticas empieza a surgir ese periodismo político tan importante. Sí, El Pueblo, periódico de Medellín, El Colombiano, que valdría la pena hacer un programa, creo que va a ser el próximo, sobre ese surgimiento de la prensa en Antioquia. Hay periódicos, por ejemplo, como El Occidente, el Boletín Oficial de Antioquia, donde escriben todos estos personajes que se pronunciaban en contra o a favor de las leyes, o sobre las cuestiones que tenían que ver con la centralización del gobierno bajo el sistema federal, o otro tipo de conflictos, de tal manera que el oficio del periodista va surgiendo entre abogados, entre personajes que se habían preparado precisamente como profesionales, y esto se va enlazando poco a poco con la cuestión de las universidades en Colombia y desembocaría también en lo que yo mencionaba en un programa anterior de cómo los dirigentes políticos fueron a su vez esos profesores fundadores del alma mater, la Universidad de Antioquia. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 43, Historia Política de Antioquia. Y el periodismo había comenzado en Antioquia ya desde el 1812 o 13 más o menos, cuando empezaron a aparecer las primeras publicaciones. Las primeras publicaciones. Desde los tiempos de la independencia. Sobre todo porque es uno de los medios por excelencia donde la expresión de las ideas se puede hacer de manera masiva. Hay otros medios como la plaza pública, ¿sí? Nosotros hoy por hoy tenemos la televisión, ya no se hacen esos debates en plaza pública, entre otras cosas porque se hacen es a través de la televisión y de la radio, pero en ese momento el periodismo, que se convierte en un arma, ¿sí?, de apasionamientos bélicos, a la vez se convierte en un proceso de difusión amplísima, po- popular de las ideas políticas, y tenemos personajes como los que habíamos mencionado atrás, Juan de Dios Restrepo y Miro Castos, que publican sus artículos, Camilo Antonio Echeverry, otros personajes que toman a la prensa precisamente como un dispositivo, un mecanismo por excelencia para la difusión, para la crítica y el enfrentamiento. Muchas veces el enfrentamiento empezaba era con la pluma, a través de la prensa. Y era en sus orígenes, o desde sus orígenes, un periodismo esencialmente doctrinario, ideológico, bravo, político. Sí. No había realmente un concepto decantado de la información. La información era algo muy secundario en aquella época, de tal modo que las noticias, si acaso, aparecían en la última página de los periódicos o las revistas, y si era un periódico literario, pues publicaba un soneto en la portada, o si era político, el editorial y los conceptos del director y del grupo de colaboradores que exponían sus puntos de vista, sus individualidades críticas, siempre con una, desde un punto de observación de tipo político. De tipo político, emotivo, pasional, subjetivo. Recordemos que al fin y al cabo, esa área profesional que nosotros llamamos comunicación social, o que podemos llamar periodismo, con sus reglas, con sus, digamos, sus pautas, sus normas, llamémoslo una ética profesional, en ese momento eso no se planteaba todavía. Nosotros hoy por hoy podemos hablar de manuales de periodista, qué debe, qué no debe, de qué manera, qué delicadeza, qué objetividad debe tener la información. No, los periódicos en ese momento se convirtieron en una expresión fogosa, pasional, ardiente, precisamente de las ideas políticas que el director o el propietario del periódico estuviera liderando. Más que todo, es decir, todavía hoy podemos considerar la prensa precisamente como un arma poderosa. Aunque de hecho había unos mínimos de ética, de decoro, de elegancia en la expresión de los comentarios. Más por estética que por ética. Sí, y se trataba de escritores que tenían una formación intelectual y así fueran encarnizados. Bueno, realmente la legislación penal también era muy precaria para aquel entonces. Sí, de hecho, los delitos de injuria y calumnia, por ejemplo, creo que apenas estaban sugeridos en la normatividad de la época. Esto llevó, por ejemplo, a que las diversas constituciones consideraran un ordenamiento y unas pautas, digamos, unos límites a lo que un periódico podía llegar a decir o no. Eso se consideró en muchas ocasiones como atentados contra la libertad de imprenta, porque así era como se denominaba. Que no todo, ahora, también digámonos eso, no cualquiera puede escribir de cualquier manera. Digamos que si hay unas pautas en lo que se está diciendo, una pluma clara, una redacción impecable, a la vez que hay un acompañamiento de una cosita bellísima que ha acompañado también a los antioqueños durante mucho tiempo, y fue el manual de las buenas maneras de Carreño. Era más por cortesía, más por estilo, sí, no propiamente, más por estética que por ética, y por una serie de limitaciones a una libertad que se podía convertir en abusiva, calumniadora, que se establecían ciertos parámetros en la publicación. Pero pasquines, hojas sueltas, incendiarios de todo eso resultaba, tanto de parte de unas fracciones, de unos partidos políticos, como de otras. Hoy por hoy en los archivos es posible encontrar hojas sueltas publicadas precisamente en uno o en otro orden. Ahora, encabezados de la época de las guerras civiles, eran habituales precisamente estos pasquines para avisar estas diferencias partidistas, que simplemente el titular del pasquín decía "a las armas". Y con eso se daba precisamente pues toda una, digamos, una iniciación a un enfrentamiento y a un reclutamiento de individuos para una guerra, una sublevación, una insurrección, todo lo que podía pasar. Pero en la historia del periodismo, en realidad, esos pasquines, esos panfletos que aparecían, como usted dice, con exhortaciones tan exageradas como la que titulaba A las Armas, tenían una vida efímera. En realidad, sí. las publicaciones que tenían cierta vocación de permanencia pasaron a la historia. Pasaron a la historia y todavía las tenemos. Exactamente. Esto es definitivamente forma parte de una de esas subtemáticas que vamos a tratar. En el libro Historia de Antioquia, que ha sido tan hermoso, a veces muy criticado, porque ha sido superado a partir de toda una serie de investigaciones en los últimos 30 años, nosotros encontramos en la página 126 el detalle de un periódico mural de abril 25 de 1861. Hay una página que incita precisamente a los conservadores antioqueños a luchar contra los liberales. Me gustaría, de todas maneras, mostrar el tono de las incitaciones, mostrar la forma que dice este fragmento de este periódico mural, que nos muestra precisamente en qué contexto es que se van dando todos estos enfrentamientos en medio de esta historia política de Antioquia. Voy a citar, doctor, comillas, Dios de los ejércitos, el que con su sola voluntad omnipotente obligó al Mar Rojo a que diese paso a su pueblo escogido, al Dios inmenso y justo que protege a los buenos y castiga a los hijos traidores, nos guiará al combate y del combate a la victoria. Es curiosísimo ver cómo dentro del acaloramiento de las ideas políticas entonces se toma la imagen de ese Dios bueno y justo precisamente para dirimir, y todavía, eso es lo más triste, todavía se hace, pero bueno, son cosas que tenemos que mostrar precisamente para tener conciencia de ellos. Continúa así el periódico mural. No olvidemos que el enemigo que nos invade es de la misma maldecida raza de los que en 1841, después de haber derramado la sangre preciosa de nuestro amigo José Manuel Restrepo, saquearon el heroico pueblo de Envigado, ultrajaron sus sacerdotes, insultaron villanamente a las esposas e hijas de los defensores del gobierno, hasta arrancarles, para cambiar por aguardiente, sus vestidos interiores. No había nada, cierro comillas, no había nada más enervante para estos antioqueños, precisamente que los atentados contra la moral, el pudor. Para ellos, sí, los conservadores a ultranza, los más arraigados, no hay ningún problema en tomar elementos del pasado como una argumentación histórica para proceder a la incitación precisamente de nuevos enfrentamientos. Peligrosísima en este caso la misma historia. Y los antioqueños brincaban precisamente frente a todos estos abusos y a todos estos maltratos. Y ese abuso, el abuso del nombre de Dios, poner a Dios por comandante. Sí. Como comandante, no solamente por orientador, iluminador, sino por comandante para exhortar a luchar contra los enemigos. Recuerdo unos versos muy célebres, no tengo la memoria de quién fuera el autor. Llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios no está con los buenos cuando son más que los malos. Imagínese usted. No, y las coplas, eso se ve en una cantidad, digamos, ya para el siglo XX. El historiador Jorge Orlando Melo nos va mostrando una serie de coplas populares, ¿sí? Que iban precisamente cantando los beligerantes, que se publicaban de tal manera que encontramos esa división política, esos enfrentamientos políticos sustentándose en una serie de argumentos religiosos, lo cual ha llevado también a considerar que los conservadores son los católicos, los liberales son los ateos. Esa división era ficticia, era artificial, pero se da esa filiación con la diferencia, como me enseñaba alguna vez un profesor, el mismo Luis Javier Ortiz decía, la diferencia era que los liberales iban a misa a las 5 de la mañana cuando nadie los viera, y los conservadores al mediodía, plena luz del día, reafirmando precisamente sus creencias religiosas. Pero los antioqueños fuimos muy bravos en ese sentido. Eso alimentó odio, resentimientos, un enfrentamiento tras otro, que en el contexto de la política tuvo lugar entonces todo una, digamos, un desahogo de esas pasiones de origen religioso, de esa manera que aprovechaban precisamente estos pasquines a maldecir a quienes consideraban traidores y a bendecir. La historia de la iglesia también está llena de todo este tipo de dificultades y problemas, y muchas veces, de manera simple y superficial, entonces vamos asignando una serie de responsabilidades cuando son individuos que, sin medir bien sus palabras, entonces hacían este proceso de división y de enfrentamiento tan duro por el que tuvieron que padecer precisamente los antioqueños, los individuos, los políticos, los comerciantes, los dirigentes, es decir, todo el pueblo durante estos periodos tan difíciles que tuvieron que ver con la historia política de Antioquia. En esas expediciones de constituciones se van intentando procesos de leyes distintas, ¿sí? Puntos que antes no se habían pensado siquiera, por ejemplo, como un ordenamiento de un sistema judicial, la variación, las innovaciones, por ejemplo, de las condiciones electorales. Durante la primera parte del siglo XIX no podían votar sino los casados mayores de 35 años, que tuvieran bienes. Ya, por ejemplo, cuando tenemos esa nueva asamblea constituyente de 1856, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado de Antioquia, ya se decidió que podrían votar todos los varones mayores de 21 años o los casados que subsistan de la renta o de bienes propios. Digamos, esa formulita era utilizada para excluir a los vagos, a los desempleados, quizá a personas de una condición social inferior, pero empiezan a ensayarse toda una serie de medidas, de elementos que se van como estrenando, se van pensando. Por ejemplo, la elección de un gobernador para un periodo de 4 años, a diferencia de lo fijado de otros periodos que tendrían ciertos privilegios y ciertas prerrogativas. En ese proceso, digamos, político de constituciones, de leyes, que tienen que ver, por ejemplo, con la presencia y la representación de ambos partidos, tiene que ver con toda una cantidad de procesos administrativos, financieros de la misma política, toda una serie de elementos que va generando toda una serie de transformaciones donde los propietarios de tierra, los mineros, los comerciantes van viendo, ¿sí?, cierta posibilidad de desarrollo, de tal manera que son aceptados, y en su momento también, cuando hay algún opositor, se demora un momentico, un tantico, y luego, en unos cuantos añitos más adelante, surge otro enfrentamiento y otro político. Enfrentamientos que tuvieron que ver con capitulaciones, con beligerancias increíbles, donde se sentían con mucha fuerza aquí en Antioquia, digamos, los mismos procesos en otras regiones, por ejemplo, en el Cauca o en la costa. De esa manera, los efectos de la guerra en el territorio nacional tenían sus resonancias también en la región antioqueña. Cuando nosotros nos asomamos a estos periodos políticos, que tuvieron que ver, por ejemplo, con insurrecciones, insurrecciones. Nosotros vamos a ver cómo poco a poco va surgiendo una hegemonía conservadora en Antioquia. Ahí yo me muero de las ganas de llevar a este periodo, no porque sea conservadora, sino porque yo veo en Pedro Justo Berrío y Recaredo de Villa, en gobiernos que fueron de 1864 a 1876, hay un periodo, este par de gobernantes conservadores, que, digámoslo, un periodo de paz, ¿sí? Que tiene que ver con un notable progreso económico, de desarrollo y con una amplia cooperación de la Iglesia. En ese caso, Antioquia tuvo la posibilidad de tener mayores recursos fiscales. Y ahí, a partir de ahí, los antioqueños empiezan a migrar las guerras civiles y todos estos enfrentamientos políticos. Frank Safor, citado por Luis Javier Ortiz, lo dice: una plaga que les deterioraba sus riquezas sin aportarles ninguna ventaja. Ese ideal de lo práctico, es decir, la guerra como un impedimento para los negocios, para la prosperidad. Este periodo es como digamos, muy fructífero, porque es a partir de este periodo cuando se empiezan a estimular precisamente el establecimiento de las instituciones educativas, las de educación superior, de las que ya habíamos hablado. La Escuela de Artes y Oficios, está la Escuela de Minas, surge la Escuela de Agronomía, y es un periodo bastante favorable esta hegemonía conservadora en la cabeza de estos dos personajes, que tuvieron una profunda incidencia, por ejemplo, en la apertura de medios de comunicación y vías de transporte, que van desarrollando precisamente toda unas innovaciones científicas y tecnológicas importantísimas para la época. Profesor, antes de seguir con este tema que usted ha planteado sobre esa época de bonanza en Antioquia, sería interesante para los oyentes decir cuáles fueron las contiendas más resonantes que afectaron a Antioquia en esa segunda mitad del siglo XIX. Hay una guerra civil importantísima hacia 1876. Ya habíamos mencionado la guerra civil de 1859 a 1862, tienen una resonancia y unos efectos increíbles. La guerra civil de 1876, que le restaura el poder a los liberales, ¿sí?, tiene que ver también con una cantidad de cambios significativos en esta segunda mitad del siglo XIX. Yo me atrevería a decir que toda esta sucesión de guerras civiles, que inclusive desembocan a la Guerra de los Mil Días, no es sino la sucesión de una sola guerra que va tomando distintos nombres de acuerdo con el periodo del partido político que está en el poder. ¿Sí? De esa manera, la guerra civil de 1876, que le devuelve el poder a los liberales. En gran parte de estas guerras, pues, Antioquia no ve como una afectación muy profunda en el desarrollo económico y modernizador. Tenemos también todo ese proceso de la regeneración, que es una propuesta política, la regeneración en marcha que va de 1886 a 1891, que no obstante ocasiona también una serie de beligerancias y enfrentamientos, porque tiene que ver con otra serie de elementos que va a ser muy importante tratar. Y el lema de regeneración o catástrofe. La regeneración o catástrofe, que tenía que ver, por ejemplo, con volver a retomar algunos principios y algunos ordenamientos políticos que se consideraron positivos, que tienen que ver, por ejemplo, con la... Es que el mismo término de regeneración con todo lo que plantean estas guerras en muchos documentos de la época, ¿sí? Todas todo lo que se va generando en acuerdos políticos, en leyes, en todo lo que se establece a partir de las consiguientes constituciones, todo esto se va transformando y se intenta precisamente volver a una posibilidad de unión, una apuesta en términos de unos gobiernos conservadores, clericales, con una gran presencia de la iglesia, volver a regenerar no solamente el país, sino la región antioqueña, bajo unos parámetros tradicionales, regeneradores, de la formación de los individuos, de la formación de una clase política y dirigente, que tendría unos sucesos posteriores interesantísimos. Profesor, hay un capítulo muy significativo en esa historia política de Antioquia de la segunda parte del siglo XIX, y fue la Constitución de Río Negro, la Constitución para Ángeles. Sí. ¿Qué fue lo que la generó? ¿De dónde salió la Constitución de Río Negro? Es que esa Constitución precisamente surge, es a partir de la de ese sistema centralista, ¿sí? Perdón, del sistema federalista, en oposición a ese sistema centralista. Esa Constitución de Río Negro, que dirime precisamente estoy mezclando de pronto ideas, voy a retroceder un poquito. Cuando se está llevando a cabo precisamente todo ese proceso del federalismo, después de toda esa insurrección conservadora, cuando se expide esa Constitución de Río Negro, lo que se está consolidando ahí precisamente es ese sistema federalista. En Antioquia se logra, y se denomina así la Constitución de Río Negro, es por la importancia misma de Río Negro como capital de la provincia de Córdoba. Se logra fijar precisamente una serie de parámetros en esta Constitución que daría lugar a esa instauración de ese federalismo conservador dentro de la región antioqueña. Obviamente, en esta, ya posteriormente, en la Constitución de 1863, hay una serie de modificaciones a esa Constitución anterior, la Constitución de Río Negro. Cuando yo le mencionaba al inicio del programa, la historia política de Antioquia tiene tantos nombres, salen tantas fechas, con tantas insurrecciones, personajes, fracciones, partidos políticos, casi no hemos mencionado nombres, y sin embargo una de las grandes dificultades, y por lo tanto también la riqueza, ¿sí? Porque eso es una riqueza que tiene la historia política de Antioquia, es precisamente cómo van surgiendo todos estos procesos que tienen que ver con las constituciones, los enfrentamientos, las transformaciones, periodos conservadores de hegemonía, hegemonías liberales, que nos hacen un poquito dispendioso tratar de solucionarlo en un solo programa. Yo creo que vamos a quedar debiendo esas temáticas del gobierno de la regeneración, e inclusive la temática de la guerra de los mil días, para un programa siguiente, doctor. Muy bien, profesora. Tema entonces del programa, de la audición que sigue, después sí, de haber hecho este recorrido por esta historia recorrido. De pasiones encarnizadas que fue la historia política de Antioquia. Sí, señor. La historia 19. Política de los colombianos. Vamos a mirar un poquito de eso entonces para nuestro siguiente programa. Del ciclo Historia de Antioquia. Hoy hemos presentado el programa número 43, Historia Política de Antioquia. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.